habitación estando a solas, con la pena de que ya no estás. En algún instante me recordarás y sin nadie verte por mí llorarás. Estas horas hay otra persona junto a mí, sin saber su nombre, sin saber de mí. Nadie como yo te hará feliz. En mi habitación estando a solas, con la pena de que ya no estás. En algún instante me recordarás y sin nadie verte por mí llorarás. Yo soy quien más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó, y apenas estuviste espaldas mías, pagaste malamente con traición. Quizás un día me vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón. Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no. Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios, porque yo no. Amor. Mambo. Y como perdonar es tan difícil, que te perdone Dios y yo te olvido. Y como perdonar es tan divino, que te perdone Dios y yo te olvido. ¡Mueve! En mi habitación estando a solas, con la pena de que ya no. En algún instante me recordarás y sin nadie verte por mí llorarás. Yo soy quien más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó, y apenas estuviste espaldas mías, pagaste malamente con traición. Quizás un día me vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón. Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no. Y cómo perdonar es tan divino, que te perdone Dios porque yo no. ¿Se acabó?